Espera, ya, ahí vamos. Uno, dos, tres, ya. Ahora sí vamos a grabar el ACLE. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en directo desde el Colegio Leonardo da Vinci y estamos junto a el equipo, uno de los equipos estables de la radio. Estamos con cinco integrantes del ACLE. Y vamos a iniciar ahora la... Este capítulo sería el tercer capítulo, ¿cierto?, de Trabajo Radial. ¿Cómo están, chiquillas y chiquillos? Bien, bien, excelente. ¡Ah, super. Mi cuello! Mejor yo mal. Asusté a unos niños. Estoy súper. Yo estoy qué? Mal, muy mal. ¿Por qué está mal? A ver. Yo estoy mal porque quiero estar mal y porque yo opino que estar mal está mal, mal. Ya, pero usted está remiando a un personaje que se llama Joe Pino. Saque su personalidad propia. No, pero en yo estoy mi opinión, que estoy mal. ¿Cómo? Mi opinión. Estoy mal. Estamos pasando el lenguaje la opinión. Ah, están pasando el lenguaje la opinión. En mi opinión. Sí. Ya, y eso es bueno porque esta última semana, desde el día 15 de octubre, más o menos. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchas personas tomaron su opinión en cuenta, ¿cierto? Y comenzó el trabajo, comenzaron las labores de muchas organizaciones sociales que comenzaron a dar sus opiniones en la calle. Sí. ¿Cómo creen que fue aquello? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bien. Pero igual sobre el tema de lo que está pasando. Ajá. Pasa piola. O sea, está bien que la gente se manifieste, pero no haciendo así como fuego, cosas así. Ah, y como de forma más violenta. Sí, porque en la carretera estuve, iba para Santiago y la gente tomó la carretera y estaban haciendo barricada y dieron una autovuelta. Ah, claro, peligroso. Y por eso salió mucho humo negro. Ah, bueno, yo encuentro que está bien que las personas se manifiesten de forma pacífica, ¿no? Que sea necesario que anden saqueando, quemando cosas, porque no tiene sentido. Si quieren que lo escuchen y que le hagan caso, tiene que ser normal. Así, porque si no van a empezar a temerle y no tiene sentido. Claro. ¿Y usted qué opina? Yo opino que Piñera se tiene que ir. ¿Y fundaron qué? ¿Cuáles son los argumentos de eso? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo qué? ¿Cómo los argumentos de lo que hace? Claro, pues porque uno cuando tiene una opinión, el uno tiene que argumentar sus opiniones. Él robó. Él roba dinero de la gente mayor o la gente que tiene que darle plata al banco. ¿Esa es la AFP? Sí. Lamentablemente. Ese dinero lo ocupa para beneficios de otros. Además el metro subió mucho. Y por ejemplo, ¿cómo ustedes han podido recabar esa información? ¿Es por conversaciones que han tenido en sus casas? ¿Por qué ven la tele? Por las noticias. ¿Por las noticias? ¿Por las redes sociales? ¿Cuáles son los canales de información que ustedes han tenido? Yo estaba viendo las noticias, las redes, pero las redes no muestran nada. Defienden al gobierno las redes. Ya, no sirve de nada ver la noticia porque hablan así lo más superficial, así lo que se ve que queman, pero no hablan de las cosas que están pasando de verdad. Uh-huh. Yo estuve viendo un video que estaba un canal de noticias y tenían actores así hablando haciendo desorden estuvieron conversando con esos actores y le preguntaban cuánto le pagaban por hacer eso. Pero la gente estaba marchando pacíficamente y ellos estaban simulando a ser vestosos. Es decir, también como va a depender como de quién diga la noticia, cómo se vea. Es que ellos no hablan con la verdad. Yo ya no veo noticias porque yo no quedo en eso, no quedo en lo que dicen. ¿Eso que están diciendo? Sí, para mí son mentiras, ¿no? Ajá. ¿Y cuán importante ustedes creen que es la visión que tengan los niños a partir de lo que está sucediendo hoy en día en Chile? ¿Es importante o no es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque... sin palabras. ¿Ah? Sin palabras. Sin palabras, porque quizás también los niños de hoy en día van a ser los adultos del futuro, ¿cierto? Y también van a tener que tener esa responsabilidad también. Mi doctor me decía que después a lo mejor van a hablar sobre ese tema en cualquier año, año X, y y después va, y tal vez va a ser un momento histórico y yo fui parte de esa marcha. Claro. Entonces es como igual, tal vez se va a dar tiempo y ya todo va a parar y cosas así, después va a volver normalidad uh-huh. y se va a hablar ese tema, ¿no? Uh-huh. Aprovechamos de saludar a Pamela, ella es encargada de convivencia aquí, ¿cierto? De todo lo que es el área de convivencia escolar del Colegio Da Vinci. Y qué bueno que se integre esta conversación. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Cuéntenos, estos días, bueno, el colegio ha estado con sus actividades un poco restringidas, ¿cierto? Más. Ah, que no, es que tío, el Tommy, que es un compañero mío, dice que mi mamá me dijo que me busque porque me iba a retirar del taller. Ah, ya, bueno. Pero no te encontré, así que vine a mi casa. Ajá. Ah, sí. Bueno, igualmente no. Voy a hablar con mi mamá, ¿ok? Bueno. Bueno, estábamos conversando. Estábamos conversando respecto a lo que ha ocurrido en el país, aquí en el ACLE, y en sí a todo lo que el colegio también ha tenido que modificar su itinerario, ¿cierto?, de clases, su itinerario de programa escolar del año por toda esta situación en el país. Usted, como encargada de convivencia escolar, dentro de la unidad, ¿cómo lo visualizan? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Y cuáles piensan que son las perspectivas también que tiene el colegio para este ámbito? Hola. Bueno, igual nos afectó a todos, pues. Esta crisis social impactó fuerte. Hubo que dejar de venir a clase una semana y luego acomodar un horario, hacerse cargo de lo que estaba pasando un poco en las casas, en la ciudad. Entonces se preparó una reflexión con los profesores el primer día que volvimos, el día lunes pasado, y luego se replicó la reflexión con los alumnos al día martes en el primer bloque. De hecho, hubo cambio en el horario, no solo porque salieron a la una todos los días, sino porque el día martes en el primer bloque todos los alumnos en forma simultánea tuvieron con sus profesores jefes hablando justamente esta problemática, expresando lo que sentían, cómo veían ellos el conflicto, cómo eran capaces de interpretarlo, de qué manera esto puede servir, no para que ellos se manifiesten, porque la verdad que todavía son ciudadanos en formación, sino porque vayan creando una cierta conciencia. Súper interesante esta figura de la desconfianza, por ejemplo, de creer que tal vez algunos canales o algunos medios ocultan una parte de la información o le dan demasiada importancia a solo un ámbito, es clave para, o cómo circulan noticias falsas, claro. O cómo tal vez las cosas más profundas y más interesantes del fenómeno social se descuidan en pro de lo que es más llamativo, el fuego, no sé, el incendio, la barricada, que son cosas importantes, obviamente, pero que están como muy afuera claro. del fenómeno, muy, como son como mega externalidades, claro, son como los fuegos artificiales. Súper interesante esa reflexión. De hecho, los profesores me hicieron llegar después un resumen, una retroalimentación de cómo les resultó, cuáles fueron los problemas que detectaron, si hubo que adecuar la jornada, la actividad o no. Y leyéndola el miércoles, el fin de semana largo, me di cuenta de que la mayoría de los alumnos apreció el que tuvieron la oportunidad de hablar de esto. Apreció el que se diera una instancia para dialogar y escucharan, y se escucharan, y escucháramos un poco visiones distintas, porque hay aquí hay hijos de militares, hay hijos de carabineros, hay hijos de bomberos, claro. hay hijos de gente que en el fondo fue solo espectador, de trabajadores gente también, que fue capaz de marchar también. Claro. Entonces, el hecho de eso es la democracia, es la posibilidad de que todos nos escuchemos y cada uno sea capaz de ponerse en el lugar del otro y decir: escucha, mi papá no es malo, y se ha dicho mucho acá que los militares son malos, por ejemplo, mi papá no es malo, yo sé cómo es. Y pueden haber profesores, por ejemplo, malos, que hayan tenido descriterios, que uno haya escuchado a un profesor, no sé, le pegó a un alumno o lo ofendió en público, pero no por eso todos los profesores lo hacen mal. De igual forma, creo que también ha sido bien interesante que toda esta conflictividad ha traído de vuelta un tema que quizás en Chile no ha sido tocado con la profundidad que se debería, que es el tema de la justicia social, que es el tema de los derechos humanos, que lamentablemente no se ha hecho educación en derechos humanos a partir de las familias, a partir de los colegios, a partir de distintas instancias. Querían tenerlo incorporado como un elemento universal y como un elemento que todos deberíamos conocer al respecto. Entonces, quizás también ha sido un elemento súper gravitante de levantar y de hacer visible algunas cosas que muchas veces las tomábamos por hecho, como por ejemplo que tener el derecho a la integridad física, o tener derecho a la reunión, o tener derecho a desplazarme donde yo quiera, que muchas veces que también está en juego, sobre todo en estas situaciones de país en cual hay crisis, en cual hay emergencia. Por ejemplo, ustedes, chiquillos, ¿cómo vivieron aquello que, por ejemplo, en un momento no se podía salir de las casas? Cuando había toque de queda. Uh-huh. Yo salí igual. ¿Te salió igual? No, yo me quedé en casa. Ajá. Me hacía que jugaba en el pasaje con mi amigo, pero no pasaba nada. Yo me quedé en mi casa haciendo guardia igual, porque en la villa habían unos tipos habían asaltado una casa. A mí me preocupa porque yo ni siquiera salgo. ¿No sales mucho de tu casa? No salgo casi, ¿no? El primer toque de queda había una... así como, por decirlo así, una manifestación en la villa, pero era algo chiquitito, no era... Tocaban la olla, fin. Y también está toda esta, como usted conversaba, este concepto de la desconfianza, ¿cierto? Como que la gente ya está... que nadie dice la verdad. Y la creación de criterio propio, porque muchas veces las personas creían sin filtro lo que decía la televisión, la radio, los periódicos, inclusive los políticos, las instituciones, y hoy en día ese elemento de que ya las noticias, estas noticias falsas, es necesario pasarlo por un sedazo, por un filtro de la propia del propio pensamiento. Y porque no solo en los medios de comunicación masivos como, no sé, el diario, los programas de televisión, también WhatsApp circularon muchas noticias falsas. O en Instagram, videos que eran, no sé, de 6 meses atrás, se pusieron de nuevo, fotografías hasta parabularia, por ejemplo, que corrió por las redes, que la estaban pegando, y después ella misma en su cuenta hizo la aclaración de que no era así como se había difundido. Entonces, o noticias que los mismos, que la misma prensa lanzó y que después se tuvo que disculpar y hacer aclaraciones porque no habían verificado en realidad su fuente y estaban diciendo que era verdadero algo que era completamente falso. Sí, pues. Y eso también da la posibilidad de que las personas comiencen a contrarrestar información, es decir, a contrastar. Que nuestros alumnos entiendan que no da lo mismo solo porque lo hice internet o solo porque me lo mandaron por WhatsApp, es correcto, ¿no? Que hay muchas cosas que se dan en la prensa oficial o en el correo o redes sociales que son absolutamente falsas y que uno tiene que tener criterio para discernir. Y eso les pasó también a las generaciones anteriores, que esto como tú lo decías, es muy cierto. Uno tiene que educar para que los alumnos empiecen a discriminar y a decir, ah, no, o sea, es que esto no me huele a correcto, esto puede ser un montaje, o esto, veamos quién lo respalda, de dónde salió esta información. Y que no hay una sola fuente, que hay varias fuentes para que no nos engañen, pues es muy importante aprender a no ser engañado. Sí, muy bien. Y ustedes, por ejemplo, esos días que no vinieron al colegio, con sus amigos conversaban un poco lo que estaba pasando, se vio reflejado en los juegos quizás que tenían, no mucho, ¿no? No, yo salí a jugar en el pasaje. Y en Halloween había como una fiesta en la sede, que era así como para que los niños se vieran lo que están haciendo ahora. Uno tenía que llevar algo para compartir y podía entrar a la fiesta y era así como y uno tenía que ir con su disfraz. Y como que este Halloween tuvo un poquito más descendido, ¿no? No había tanta gente disfrazada. Sí. Yo vivo en la familia acá. ¿Ya? O sea, en la familia acá, atrás. Entonces, habían igual hartos niños, había un grupo. Bien, entonces, igual era como... Entretenido. Entretenido y normal. Los niños pasados vinieron. Ah. Oye, Y todos lo abucheaban, ¿no? No, no, si por algo se me pasó así, vamos a pasar que me caería. No, pero es que no era así, así, era como porque un palito de diablos. Tenía rayada la cara también. Ah, ya, era como una burla. Una burla. Bien. Y yo estaba pidiendo dulce y había una decoración. De que supuestamente había una persona en una bolsa y había un cartel que decía Pinera Silvestre. Oh, igual violento. Y le sacó una foto. Oigan, chiquillos, y por ejemplo, ahora que han continuado las marchas, pero también han existido otras formas de que la gente se está expresando y organizándose, como por ejemplo los cabildos, asambleas, reuniones, ¿cierto? Y ahí se está trabajando y se está conversando respecto a lo que ha pasado y cuáles son las propuestas también de mejoría del país, ¿cierto? Porque no hay que solamente quedarse en el reclamo, hay que también proponer y construir. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser como esas propuestas? O que ustedes como niños, ya que están pasando la preadolescencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes visualizan como posibilidades de solución o dónde deberían estar las soluciones? ¿Qué creen? ¿La FP? Yo creo que la solución sería ir una persona que represente a todo Chile y que hable por todos nosotros en el sentido de que así como, ¿sabes? ¿Que hable con quién? Con Piñera y le diga así como, ¿sabes? Nosotros queremos la pensión de adultos mayores, otras cosas, etcétera. Y hablar... Y a ver, no así en forma violenta, sino con forma con palabras. Entonces yo creo que eso sería una solución. El diálogo, que haya un diálogo. Creo que hay todo lo que ha hecho también. Creo que le importa mucho que una persona no más venga a pedirle esas cosas. No, pero es que la gente se va a ganar fuera de la moneda a decir... Pero si él tiene que hacer algo, porque se oye, no le puede decir ya, ándate, no. No, sí, pero es que él no se da. ¿Saben cómo funciona una democracia? Sí, eso mismo le iba a comentar. A través del voto. A través del voto, perfecto. ¿Y cuáles son los poderes que hay en una democracia? Porque hay democracias de distinto tipo. ¿Qué tipo de democracia es la nuestra? El pueblo vota por un gobernante para ellos. Claro, ¿ya? Un representante, ¿cierto? Del poder ejecutivo, ¿verdad? Pero también vota para otro poder. Legislativo. Ajá. ¿Ya? Y eso serían los... Los senadores, perfecto, los diputados. Los senadores, diputados. O sea, el pueblo se pronuncia para que otras personas se especialicen en ciertas áreas y tomen las decisiones técnicas, ¿verdad? Prolijas, profundas, para que el país funcione. ¿Verdad? Cada uno hace su parte. El problema allí es que la gente ha dado cuenta de que quizá esa forma de representación o los representantes que han tomado el poder a través de la delegación popular no han hecho bien su pega, porque al fin y al cabo han mediado sus propios intereses y no los intereses de quienes los representaron. Entonces ahí está la tensión también. Hay un descontento respecto de cuáles han sido el actuar de todas esas autoridades, porque aquí no se trata solo de Piñera, pareciera. O sea, como que hay un descontento, es cierto. Y es respecto al poder ejecutivo, que en este caso lo representa Piñera y todos los gobiernos. O sea, todos los ministros que él pone y que dan cuenta de un voto que en algún minuto se hizo la elección entre este candidato y este otro candidato. La mayoría de la gente votó y votó por Piñera. Entonces, ¿cómo puede ser que después de unos meses o años la gente ahora no está conforme? Pero además, porque no supo votar, ya. Mucha gente votó sin saber que era. Es que es un buen elemento, que en el fondo ahora la gente sea más responsable. Y además, mucha gente ni siquiera fue a votar. A ver. mi papá me contaba que ahora se arrepiente de haber votado porque no se había informado mucho de él. Ya, perfecto, o sea, hay una claridad que vino tarde, porque, pero llegó. Hace tiempo él también estuvo de presidente, no, no sé, no me acuerdo, pero igual hizo cosas malas. Y ahora que la gente no lo conocía, así, o tampoco se daba cuenta, siguieron votando por él. Correcto. Pero aunque voten por un presidente o otro, yo creo que igual va a ser malo, porque el mismo es casi lo mismo, es como el gobierno lo mismo. Uh-huh. Pero tan chico y tan pesimista, ¿no? Pues hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Pero no todo es bueno. Claro. No, no todo es bueno, pero no todo es malo tampoco. La mayoría. O sea, ¿cuál forma de gobierno te gusta más? Quizás que sea más representativo, quizás que la gente tenga más posibilidades de hacer cosas, de dar su opinión, sí, de que sea más vinculante, quizás. Que sea más justicia. Más justicia. ¿Y cómo podríamos definir esa palabra? Porque la justicia es como una palabra así gigante, ¿cierto? ¿Cómo podríamos definir? Claro, los superhéroes luchan por la justicia. ¿Qué, ¿Qué es lo justo? ¿Qué sería la justicia? Por ejemplo, el ejemplo que nos había dado la tía de lenguaje, creo. Ajá. ¿Ya? ¿Cuál sería? Era de que, por ejemplo, de, si había que denunciar, porque, no recuerdo, pero era algo de que, por ejemplo, si los otros compañeros salían, por ejemplo, a las 4, ¿ya? Pero nosotros, otro compañero salía a las 9, eso es injusticia. Sí. Ah, y los dos deberían salir al mismo tiempo y eso es justicia. Ajá. Pero ¿qué es lo justo? ¿Qué es justicia? Lo que le beneficia al pueblo, lo que necesitamos, algo, no sé, por ejemplo, para estamos en un colegio. Que todos ganen lo mismo. ¿Sería justo? Sí. ¿Sí? Que las personas que trabajan y las que no trabajan ganen lo mismo. Sí, pienso que... Es como en el colegio, que los que estudian o los que no estudian todos se saquen un 7. ¿Eso es justo? No. ¿Por qué no? Sí. Si le damos una oportunidad a los que les cuesta como a los que no les cuesta. No, a los que aprenden rápido o a los que no aprenden. Sí. Todo, para todos un 7. Pero yo creo que estamos hablando, ahí estamos hablando quizás de la justicia del producto. Justicia. Que todos... gane lo mismo, que todos se saquen un 7. Yo creo que va como la justicia del proceso, de las opciones. Que todos tengan, por ejemplo, las mismas posibilidades de aprender y de que tengan las mismas opciones de enseñarse. Que todos tengan, por ejemplo, la misma posibilidad de tener un sueldo que sea digno y que les permita llegar a final de mes bien. Que no teniendo que pedir un préstamo para poder comprar la mercadería, por ejemplo. O las pensiones, que una persona que a lo mejor ha trabajado toda su vida no le estén calculando su edad de jubilación a los 110 años, siendo que en Chile las personas se mueren a los 80 años. Entonces, o sea que el mecanismo de asignación de pensiones, que son conceptos que tal vez ustedes no manejan bien, porque esto es como más sofisticado, pero el mecanismo para calcular las pensiones tiene ciertos vicios, ciertos problemas que hacen que las pensiones, además de tener pocos recursos detrás, se asignen de manera mañosa y finalmente son más que miserables. Porque el fundamento por un de vicio. La, por un vicio, porque el vicio mismo está pensado en que las pensiones sean un negocio y no sean un derecho a las personas que han trabajado toda su vida. Entonces, ahí está el vicio. Y ese vicio se replica en un montón de otros elementos. En la salud, sí, en pero la también educación. Tenemos que entender que, a ver, ¿qué países no tienen problemas con las pensiones? Varios países. Como sobre ejemplo, todo Europa, ya, pues, son países, Suecia, países pero, desarrollados, países que tienen mucho dinero, pero que no mucho exportan pero tienen mucho materia prima. Pero tienen mucho dinero porque el sistema de reparto de las pensiones es un sistema de reparto no individual, sino que un sistema de reparto en el cual el Estado, los trabajadores y las empresas privadas aportan para la jubilación de su gente. En Chile es un sistema de reparto individual, y que hace muy poco tiempo el Estado comenzó a asignar una pensión básica para la gente que tenía menos de 120 mil pesos, y que las empresas no aportan nada. Porque al fin y al cabo lo que aporta es el aporte del trabajador, que se descuenta parte de su sueldo para la pensión. Entonces, en esos países que sí tienen pensiones dignas, tienen una pensión digna porque uno, no necesariamente es una entidad privada quien administra la pensión, y dos, porque se concibe la pensión como un derecho y no como un negocio. Entonces, yo creo que el colapso de todo esto, de todo este sistema de social y económico en Chile, tiene que ver mucho por aquello, porque mucho tiempo muchas cosas se pensaron como negocio y no como realmente podría haber sido, garantizando un derecho que la misma Constitución establece. Entonces, sí, pero es que es complejo el fenómeno, porque es un fenómeno económico. ¿Uno puede ganar más de lo que gana? O sea, ¿uno puede gastar más dinero de lo que gana? No. No, ¿verdad? Si tú tienes una mensualidad de 10 mil pesos, por ejemplo, ¿puedes gastarse 14? A menos que pides un préstamo. A menos que pidas un préstamo, correcto. Entonces, lo que hacen los países muchas veces es tratar de ganar una cierta cantidad de dinero para después repartirla. En este país, años atrás, cuando yo era chiquitita, que tal vez no nacía, el sistema de pensiones que había en Chile dependía del Estado. Uh-huh. ¿Ya? El Estado juntaba el dinero de las pensiones y después se lo entregaba a las personas cuando llegaba la etapa en que ya no podían trabajar, se habían jubilado. Y ese sistema, la verdad, que tampoco era bueno. También tenía pensiones miserables, porque nuestro país es un país relativamente pobre. No es un país que tenga gran dinero como los países de Europa, o los países que nosotros ambicionamos como imitar. Estados Unidos. Claro, como Estados Unidos, Finlandia, Japón, Suecia, Suiza, Noruega. Esos son países que tienen una economía muy sólida, que tienen mucho dinero sus estados, que cobran mucho impuesto, es cierto, y que a través de una gestión que ha sido por décadas bien lograda, tienen mucho dinero. Entonces, para repartir el dinero a los más viejos, lo que hace el Estado muchas veces es usar, o hacen el sistema de pensiones, cualquiera sea la figura que pesca la plata y la reparte hacia las personas que no trabajan, es usar el dinero de las personas jóvenes que mientras están trabajando se lo reparte a los que ahora son viejos. ¿Por qué? Porque cuando esas personas jóvenes envejezcan, van a haber otros jóvenes trabajando. Entonces la plata como que circula entre los que ahora están ahorrando y mañana van a requerirle una pensión. El problema es que en Chile se está dando hace un tiempo, bueno, una figura que tal vez no tiene primero la ventaja de un fisco, de un Estado que sea muy poderoso económicamente. Tiene poca plata. Entonces, como tiene poca plata, le reparte poca plata a educación, poca plata a las pensiones, poca plata a los hospitales. ¿Se fijan? Entonces, está como economizando todo el rato porque tiene poquito. ¿Y cómo recauda el Estado? Bueno, recauda con impuestos. Y los impuestos muchas veces se ven como odiosos porque la gente no quiere pagar mucho impuesto. No quiere que le suban los precios ni la gente común y corriente ni la gente que genera empresas. Pero por otro lado también se da el fenómeno de que somos un país que se está volviendo medio viejo. Cada vez la gente está teniendo menos hijos. Entonces la gente que entra al mercado laboral es menos de la que está saliendo del mercado laboral. Entonces, en el fondo, los que llegan a trabajar son menos de los que terminan de trabajar. Entonces, la gente que está pagando dinero para juntar para las pensiones es menos de la que está queriendo cobrar esas pensiones. Entonces, por ejemplo, esos países viejos como Noruega, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, etcétera, cuando se dieron cuenta que estaban envejeciendo y que la gente ya no tenía tantos hijos, adivinen qué hicieron. Empezaron a invitar a otros niños de otros lugares jóvenes que querían trabajar, vénganse a Noruega, vénganse a Australia, vénganse a Suiza, vénganse a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos se empezaron a quedar con muchos viejos que querían pensionarse y pocos jóvenes que querían trabajar. Y entonces así nosotros tenemos a varios chilenos, tal vez amigos de ustedes, parientes, que están en Noruega, que están en Australia, que están en Estados Unidos, que están en Suecia, que están en España. Tengo una tía que está en Suiza. Exacto, que se fueron porque era súper atractivo. Esos países se dieron cuenta de que necesitaban mano de obra joven, porque había muchos viejos ahí. Claro, pero ahí y también, eso genera un problema en economía. Claro, pero ahí también hay otro factor de que para que hayan buenas pensiones también tiene que haber buenos sueldos. Sí. Y en Chile, entre comillas, usted decía Chile es un país pobre, pero entre comillas, porque Chile es un país que está tratando de crecer, es el país más en Producto Interno Bruto del país per cápita a nivel latinoamericano, de mejores indicadores. En Chile, supuestamente, se ganan $27,000 per cápita. Sin embargo, tenemos el peor indicador de distribución del ingreso del mundo. Eso es muy cierto. Es decir, supuestamente con $27,000 per cápita, un trabajador debería ganar 1.600.000 pesos mensualmente. Y es una mentira. En Chile, lo que se está ganando un trabajador promedio, el 50% de la población gana menos de 400.000 pesos. Entonces, nos preguntamos, ¿para dónde están yendo los 800.000 pesos que sí debería trabajar ese, debería ganar ese trabajador si se repartiera mejor la torta? ¿Y se va a dónde? Al 1%, al 10% más rico del país. Por eso tenemos un indicador tan distinto. Está tan mal equiparada la canasta y tan mal equiparado todos los sueldos. ¿Entienden eso, verdad? Sí. ¿Cómo está distribuido los ingresos, cierto? ¿A qué me lo explica con sus palabras? ¿Cómo es la distribución poco justa? A ver, ¿qué significa eso en el lenguaje de ustedes? A ver, ya. Por ejemplo, si alguien tiene una pizza y hay una persona, y la persona que lo compró se queda con toda la pizza, o sea, y la persona que lo compró y que la iba a compartir se queda con una. Claro. Ah, perfecto. O sea, como que en el fondo las ganancias se reparten muy poquito para muchas personas y mucho para muy pocas. Y eso es muy buena la analogía. Entonces, al fin y al cabo, mucha gente tiene que comerse el cartón de la pizza. Exacto. Claro. Sí, pues, o quedarse mirando. Darle como una chupadita. Una chupadita al salame. Claro. Sí, no, comemos pizza porque chupeteamos el mismo salame todo. Claro. Salame. Entonces, el Estado, claro, como dice Pamela, recauda muy poco, pero también recauda muy poco porque la mayoría de las cosas recauda mal. Por ejemplo, un kilo de pan. Aquí en Chile pagamos el 20% de IVA, que se llama, ¿cierto? Cuando ustedes le pagan la boleta, todos pagamos impuestos. Ustedes impuesto. También pagan impuestos. Ustedes, sus papás pagan impuestos. Cada vez que compran algo, eso que compran tiene un 20% de impuesto. Por ejemplo, cuando yo compro pan, por ejemplo, 1.000 pesos de pan, 200 pesos de ese pan van para el Estado. Directamente. Cuando yo compro un computador y me cuesta 500 lucas, ¿sí? 50 lucas, no, 100 lucas. Del computador van para el Estado. Claro. Cuando yo me compro unos lentes que me costaron 30 lucas, 6 lucas de esas 3, de esas 30 mil, claro, van para el Estado. Claro. ¿Y todo lo que se vende? ¿Y si fueran 300? Ahí serían 60 mil. 60 mil. Entonces, 60 mil pesos me robaron. No es que te roben, porque al fin y al cabo el Estado lo reinvierte en Educación, claro, lo reinvierte en hospitales, lo reinvierte en caminos, claro, en puentes, en alumbrado público, reinvierte en sueldos para los profesores que trabajan en colegios municipales, claro, o en bonos para colegios como este que tiene una parte que es estatal, claro, una parte. O sea, en el fondo el impuesto lo pagamos todos, pero también de alguna manera lo disfrutamos todos. Claro. ¿Ya? Ahora, las personas que ganan más. Claro, es el problema. Deberían pagar y pagan más impuestos que las que ganan menos. Hasta cierto punto. Pero tal vez ese porcentaje debería ser mayor. De hecho, por ejemplo, en países como Suiza o como Noruega, yo tengo una tía allá que se fue también. Y ella paga el 50% de impuestos. O sea, por ejemplo, si ella gana 1.000.000, solo le pasan a ella 500.000. Los otros 500.000 se van a impuestos. Claro. ¿Pero cuál es la gracia? Paga mucho impuesto. ¿Pero cuál es la gracia? Que ella tiene un regio hospital y que sus hijos estudian en una universidad que paga el Estado. Claro. Y el colegio lo paga el Estado también. Entonces ella, con la plata, que igual se le recoge harto porque pagarte impuestos, ella lo gasta en lo que es exclusivamente de su gusto, de su necesidad, su comida, su el departamento, su etcétera, ¿ya? O los viajes, si quiere hacer alguna visita y todo. Por lo tanto, ese mismo kilo de pan no vale lo mismo, ¿cierto? Vale 1.000 pesos, pero por ejemplo. 500 pesos se lo lleva el Estado. Claro, pero ese depende de quién lo compre ese kilo de pan. Por ejemplo, si yo gano 3 millones de pesos, un kilo de pan no va a hacer nada para mí, ¿cierto? Sí. Porque va a ser 1.000 pesos nomás que me va a cobrar el pan. Pero si yo gano el sueldo mínimo, que en Chile son 350.000 pesos, un kilo de pan es harta plata. ¿Se entiende, no? Así que sí. No es la misma proporción. No, y es más, el Estado también, por razones de salud, a veces, o de economía, le pone a ciertos productos más impuestos. Por ejemplo, ¿a qué producto le pondrías tú mucho impuesto? A un iPhone. A un iPhone. A los artículos de lujo. De hecho, los autos de lujo pagan mucho más impuestos que los autos normales. A la Nintendo Switch. La Nintendo, ya tal vez los juegos, no lo tengo claro, pero los lo cigarrillos. Que sí sé es que el pucho paga mucho impuesto. ¿Qué? Casi el 80% del impuesto del cigarro es eso, impuesto. ¿Y por qué? El cigarro. ¿Y por qué creen ustedes que el cigarro o el alcohol tienen mucho impuesto? Porque todo para que dejen de comprarlo. Exacto, porque el impuesto es una manera de bajar el atractivo, es como subirle el precio a las cosas. Porque genera mucho efectos, gasto también. Efectos para el Estado. Por ejemplo, una persona que fuma mucho, ¿qué le va a pasar? Le va a dar cáncer. Le va a dar cáncer. Y si se muere, da lo mismo. Pero si le da cáncer, al Estado le genera un gasto extra, porque va a tener que darle atención, darle un día cama, darle remedios para su cáncer, etc. Hay gente que hasta deja los vicios porque no tiene dinero. Pero esa parte es buena, pues si deja los vicios. Pero tampoco. Es que los deja, pero por algo malo también. Pero si deja algo malo por algo malo, finalmente es bueno. Lo deja por las razones equivocadas, pero lo deja algo malo. Sí, pero es malo que una persona, no sé, porque ciertas cosas porque le ponen limitaciones a sus ingresos, dices tú. Es que no sé. Sí, sí, sí. Estáis tratando de decir que están, el Estado, porque no gana mucha plata, están obligando a alguien a dejar el vicio que tiene. Claro, sí. Pero es más complicado. Si es que me lo habían quitado, no me acuerdo. Es como que como que. ¿Podemos vivir sin política? No. No. ¿Por qué no, eh? Porque si alguien que nos dirija, que nos guíe, estaríamos en anarquía. Pero quizás necesitamos más conversar las cosas, ¿no? ¿Y la anarquía no es política? ¿O es un modelo de política? Uh-huh. Buena pregunta. Te jodieron. No, no, es una pregunta. Yo estoy aquí como ustedes, me encanta este debate. Creo que si hay una cosa buena de esta crisis es que nos ha hecho a todos hablar de política. Y eso creo que es bueno, porque tal vez mucho tiempo, no, ni de religión ni de política vamos a hablar. Y tal vez hay cosas que son inevitables. Y por eso pasó esto también. Exacto, hablar de las necesidades, hablar de qué entendemos por justicia. Hablar por qué entendemos de paz. O sea, esta era una paz aparente la que teníamos. Pero la gente muchas veces tiene concepciones erradas. Por ejemplo, la misma anarquía. Llega a dar miedo la palabra anarquía. Pero en realidad la anarquía es un principio muy, muy interesante, que es la gobernabilidad, pero es el sistema sin gobernabilidad mayor, pero es porque cada ser humano se conoce a sí mismo tan bien que puede llegar a no necesitar una guía. O sea, sí, por un lado es bueno, pero por otro lado, supongamos que comenzó la anarquía en Chile, ya. Y hay una parte del porcentaje de la gente, la mayoría sí, que es buena, por ejemplo, los vecinos, todo eso. Se gobiernan normalmente. Pero supongamos que la otra parte de la población son ladrones, son terroristas, todo eso lo malo. Ellos empiezan a aprovecharse de todo esto y a robar. Pero quizá la pregunta interesante sería, ¿qué llevó a esas personas a ser malos? La concepción de lo malo también. Sí, y súper interesante lo que él plantea. Tal vez para la anarquía se requiere de un cierto nivel de educación de los participantes. O sea, podría cada uno autorregularse siempre y cuando pasáramos por ese como nivel. Claro. Y tal vez ahí cada uno se autogobierna. Y si no tenemos eso todavía, tal vez una anarquía sería un salto al vacío, o un absurdo. Así como que haría la tendalá. Habría un grupo de gente que ya no sería tal vez los más ricos, pero serían los más violentos, que terminarían asustando y al resto de la población y amedrentando a todo el mundo. Buen punto, interesante reflexión. Súper interesante, pero además también nos ayuda a entender hoy en día lo que hemos concebido como gobierno. ¿Cuáles también las posibilidades que tenemos nosotros como ciudadanos activos de no solamente entender la ciudadanía, que es cada 4 años ir a dejar un voto, sino que debe ser una ciudadanía activa que supervise, que esté siempre atenta a lo que está pasando, no solamente en el Ejecutivo, sino que también en el Poder Legislativo, viendo cómo están votando, qué leyes están haciendo las personas a las cuales nosotros votamos y también los que nosotros no votamos, viendo cuáles han sido, por ejemplo, la aplicación de justicia en el Poder Judicial y así cómo se va entendiendo también a nivel comunal, por ejemplo, las cosas pequeñas como la gente también debe ir participando de los clubes deportivos, de las juntas de vecinos, los centros de padres, los centros de alumnos, que también allí es un modo y un momento y son lugares para hacer política también. Hablando desde pequeños de estas cosas, por ejemplo, había una norma, yo leía hace, no sé, un año atrás o dos años atrás, que cuando alguien quería ser elegido senador, bastaba con que juntara 45 millones de pesos. ¿Y por qué? Porque 45 millones de pesos significaba una cantidad enorme de panfletos, gigantografías, pancartas y todo. Y cuando la gente ve muchas pancartas, muchas fotos, muchas imágenes del tipo que está tirándose a senador o a diputado, vota por él. Solo por ver la foto en la calle. Entonces, malpo, uno no puede dejarse llevar tanto por la imagen y por la publicidad, porque al final uno termina siendo presa o preso de ese tipo de campaña. Liviana, sin argumentos, sin debate, sin discusión, uno termina votando por la cara de alguien. Claro. Y así como han salido tipos de la televisión, locutores, opinólogos, y ahora están en el Senado, en la Cámara de Diputados, tratando de sacar adelante iniciativas que tal vez no sean las más inteligentes, claro, porque los votaron solo porque eran famosos o aparecían en la tele. Entonces, lo mismo tal vez pasó con Piñera. Quizás mucha gente, solo el hecho de que haya sido expresidente o que estuviera todo tapado con viva Piñera, votemos por Piñera, hizo que las personas entregaran su voto con mucha facilidad y dijeran, ah, ya listo, no, por él. Y a lo mejor ahora tenemos que ser mucho más cuidadosos en cómo votamos, como bien dice el profesor acá. Y eso se aprende desde chico, porque, por ejemplo, ¿cómo votan ustedes en el curso? ¿Cómo hacen campaña? A ver, cuéntenme. Hacemos campaña, por lo que la tía me ha enseñado, es que así, por ejemplo, ella va a nombrar a dos y los demás nombran a dos. Ya, nombraron a Matías Ramírez, a la Maura y a Julián, por ejemplo. ¿Ya? Entonces Matías Ramírez tiene muchos puntos. ¿Por qué? Porque es más inteligente, el que se saca buenas notas y daría bueno. Entonces, los demás dos serían así como ellos decían, si uno es tesorero o secretario. ¿Pero va a hacer alguna propuesta? Porque hay personas que son súper inteligentes, pero no necesariamente son buenos políticos, no van a ser un buen presidente de curso, porque es una persona egoísta que piensa solo en él, entonces a él poco le interesa el bien del curso. Entonces, yo me pregunto, hay cursos, por ejemplo, he sabido en mi ex colegio, y en este también lo he visto, que para que los compañeros voten por ellos, o incluso en la campaña del centro alumno, le regalan cosas, claro, le dan dulcecitos, soborno, y eso se da en los primeros años. Entonces, cuando uno aprende a ser ciudadano, lo aprende incluso con este tipo de elecciones, claro, porque el mejor presidente curso necesariamente lo sabrá la profesora Gide, o el voto es de los alumnos y por lo tanto son los alumnos los llamados a querer proponer, no es que esté planteando que otra la metodología, pero a mí me caben dudas. Algunos votan por los amigos, no les importa. Y eso de alguna manera va educando mal en política. Va haciendo que el voto sea algo así como livianito, nomás, da lo mismo, voto por cualquiera. O no voto. En Chile hoy en día hay como un 50-60% de jóvenes y de adultos que no votan. No, ese día no quiero ir a votar, me da lata, no importa nada, no creo en la política. Y yo creo que eso también echa a perder un poco la política, que la gente no se la tome en serio, que dé lo mismo votar o no votar, que uno vote a lo amigo, que no vote por el proyecto, que la gente se deje llevar un poco por los fuegos artificiales, por la cantidad de caritas o de publicidad que puso el personaje. Nos convertimos en cómplices de un mal sistema. Ya, vamos a ir cerrando el programa por hoy. Niños y niñas, ¿qué les pareció el programa de hoy? ¿Cómo anduvimos? Bien, súper. Bueno, la más o menos. Más o menos, ¿por qué más o menos? Sí, es derecho, sí, pues. Es porque, no sé, porque ahora me pareció más como, no sé. No sé, como al final me pareció más como muy aburrido. Denso, okay. Nos pusimos denso. Sí, que la semana pasada estuvimos hablando más de deporte, ¿se acuerdan? De Halloween. Pero ahora nos pasamos todo el episodio hablando de política. No, pero está bien porque quizás era lo necesario. Quizás el próximo programa vamos a ir haciendo sí, matizando. Ahí vamos a ver qué va pasando. ¿Qué va pasando, cierto? Muy bien. Si pasa algo, lo hacemos. morir. Ah, bueno, el próximo día podríamos hablar del liceo que se está cerrando. Halloween. ¿Del liceo que se está cerrando? No, ya hablamos del Instituto Nacional. Ah, muy bueno. Bien. No, no, ya no. Pasamos Halloween. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hacer la, vamos a hacer un bloque de contingencia noticiosa y después vamos a seguir hablando de otros temas, ¿ya? Bueno, le agradecemos a toda la gente que nos estuvo escuchando a través de www.radiodavinci.cl y nos encontramos ya la próxima semana para el programa. Manden saludos, chiquillos, si tienen alguien que los... Yo a mi mamá. A la mamá, por allá. Yo a mi mamá y mi papá. Pero den el nombre de la mamá. Sí, pues por los nombres. Hola, mamá. Salud, mamá, mamá se llama. Mamá, yo soy el de celebrado. Un saludo para mamá Lorena y el papá Chay, me dice Javier. Y yo. Un saludo, para mi mamá. Gloria. Yo, mi mamá. Yo también para mi mamá Pamela. Ah, muy bien. Besito para ella. Yo para mi mamá, Katy. Un nombre para toda mi familia. Para mi hermana, para mi perro, para mi perro. Para no, toda mi familia. Para mi, amigo, para mi hermano Felipe. Saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano que viene en camino. Ah, muy bien. Y a mi hermano Felipe. Ya. Yo voy a mandar un saludo a toda mi familia. Y eso pues sería saludos a todos los cachorritos. Bonito programa, me gustó. Son los participantes. Sí, pues, muy bien. Interesante la, ya, pues, la conversa. Saludos para Guatón Loyola. Saludos para Guatón. Ya, es, también va a estar disponible en la plataforma archivo.org para que lo puedan escuchar nuevamente. Cuídense, que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Muchas gracias, Pamela, por venir. Deja de pegarle la